nation. So who will say? Who will say? Who will say? Rock and roll! Hemos empezado fuerte esta tarde, perdonad porque hemos empezado con un poquitín de retraso y hoy, como siempre, nos acompaña aquí un montón de amigos que irá colocando cada uno sus respectivas selecciones según vayan pasando los minutos musicales. Una tarde más con todos ustedes. Vamos a colocar ahora un gran éxito de nuestros amigos Los Chichos y este tema se titula para todos ustedes La Historia de Juan Castillo. Era una noche de pena y sol. Iban dos primos y dos hermanos, iban a chorar y los delataron. Está la historia de Juan Castillo, con el chivato te fue a apuñalar. Tu gusano le quitaron la vida y así los cuatro pudieron bajar. Pero a uno de ellos le chitaron basti, ya nos tiramos otro najar ya. Pero con lágrimas en los ojos solo me veo y sin caridad. Tú fuiste el que lo mataste, sí, y ya no puedo negarme. Lo maté en aquel momento al no poder controlarme. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, encuentro metido entre rejas y con mis niños somos en la calle. Virgen bendita de la Macarena, piádate de ellos que no son culpables. En un momento de locura perdí la noción del tiempo. Madrecita de mi vida, yo con 30 años encima, aquí queda mi cuerpo. Muy bien, muy bien. Pues continuamos aquí, queridos amigos. La peña está comiendo gusanitos a dolor por ahí, echándose una birra, una cosa lleva a la otra. Y vamos a colocar ahora un tema más de Los Dictators. Este se titula Estoy muy bien, estoy tan bien que podéis hasta besarme el culo y tal. You had a heart. Tell me what you got. De mierda. En breve os pondremos lo gordo del programa, pero para ir calentando, una canción de Grupo Subuno, Adicto al Chocolate. Bueno, le ha visto el chocolate que lo va a matar su nena. Y también lo voy a matar yo. También lo voy a matar yo porque no está aquí a los controles cuando tenía que estar. Y es un adicto al chocolate y entonces se va a merecer que lo matemos todos. Entonces, por lo tanto, vamos a colocar ahora un tema bastante homenaje para todos ustedes. Este bellador draw titulado Autoduelo. Y vamos a darle caña, a ver qué tal suena. Oh, hechos de fuerza, mi furgón acorazado. Un bazucar en la torre, tenazas llamas en los costados. Tú te lo has buscado, tú te lo has ganado. Defiéndete como puedas, tu coche hasta que mueras. Tú te lo has buscado, tú te lo has ganado. Defiéndete como puedas, tu coche hasta que mueras. Autoduelo, autoduelo, autoduelo, autoduelo, autoduelo, autoduelo, autoduelo, autoduelo. Con el autoduelo, el autoduelo, autoban, es el autoban, me parece que solo hablo yo, Chupo un micro, me he hecho para cámara, chupo un micro aquí, en el buen sentido de la palabra, claro. Bueno, vamos a colocar un disco de Blondie, de su LP Parallel Lines. Y bueno, vamos a colocar una canción que no es de las más conocidas, pero a mí me mola mucho. Y se titula ¿Qué pasará? ¿Te pasará algo si te encuentro o no? O yo qué sé. Bueno, bueno, vamos a dejaros con un Remember de los 90, esos pedazos de Outers o tal, Like Craft on Fire. We'll be right back. Sur, somos los Goris, Vamos a poner un tema de los Goris titulado We Are the Goris, somos los Goris para todos ustedes. Aquí en Juventud de Mierda, Radio Cucaracha 107.3. Miércoles de 9 a 10 en el 107.3 de la FM Radio Cucaracha, el programa de los transportistas, Juventud de Mierda. Si es juventud, tenía que ser de mierda. Bueno, y ahora vamos a colocar a Juanito Truenos, Juanito el Truenos y los Rompecorazones, también conocidos como Johnny Sanders and the Heartbreakers. Vamos a colocar un tema titulado One Track Mind, algo así como el pensamiento en una sola dirección, solo pienso lo mismo y siempre lo mismo. Y vamos allá con este grandísimo tema de Juanito Trueno y los Heartbreakers. Made a move. bien. Y ahora vamos a poner una canción de los grandísimos Flaming Groovies. Y espero que os guste. Bueno, a ver. Es muy típica, es un tema muy típico y tópico dentro de su discografía. Vamos a soltarlo. Seguimos aquí, queridos amigos, bienvenidos. Bueno, más que bienvenidos, gracias por venir, porque ya la bienvenida se os ha dado en su debido momento. Vamos a dejarnos de decir tontadas y vamos a escuchar un tema de un disco recopilatorio de Surf y Hot Rod. El disco se titula Wild on the Beach, no sé qué, en la playa. Y el tema en cuestión es de una tal Susan Lyne y se titula No te drogues más, don't more, no more, don't drag no more. begged him not to drag anymore, but he sped off in a roar. I knew he'd head for Dead Man's Curve, just to prove he had the nerve. Don't drag no more, baby, please. Don't drag no more. Juventute. Pos jocundan, juventute. Pos modernan, senetute. Bien, ahora vamos a seguir con un tema del grandísimo Pingüino en mi ascensor. Una canción que se titula Mi café. Organillo de coches de choque. El que conduce a la Aconcagua, y Juan Valdés lo sabe mientras rema en su piragua. Día tras día la misma travesía, me fastidia esta selva, no pude comprar el telva. Desbaradesa y Marta vendrá hoy o mañana a ver el café en su Suzuki Santana. Día tras día la misma tontería, este año va bueno todo. Yo odio el café, es que no se dan cuenta de que odio el café con leche o cortado. Yo odio el café, es que a nadie le importa que yo odie el café. Y estoy hasta la coronilla, lo que a mí me gusta es la manzanilla. ¡Oh, ni más! ¡Todos! Cultivarlo en la llanura, subir a la Aconcagua es una tarea dura. Día tras día, la misma agonía, mi burro ha dimitido, bastante ha resistido. Pero el que crece en el monte tiene todo el sabor. El café de Colombia es el mejor. Día tras día, yo esto no lo sabía. Ni un anuncio más, todos. Yo odio el café. Odio el café con leche o cortado. Es que a nadie le importa que yo odie el café. Y estoy hasta la... Lo que a mí me gusta es la manzanilla. Por mi mano. Bien, bien, bien, ha llegado el momento de sacar los mecheros. Ahora el personal de la Sala del Sol repartirá unas latas de gasolina y podrán ustedes inmolarse, porque este día lo merece. Esta canción se llama Juegas con mi corazón. Nah, eso ya no, ¿eh? Y ahora, después de jugar un poco con nuestro corazón, aquí nuestro Penguin in the Austin Tour, vamos a escuchar a Los Bichos. Y vamos a escuchar un tema titulado Verano Muerto, que viene en un recopilatorio de Yuka 89. Y este tema, bueno, salió en su disco El Color Hits, grandísimo disco de Los Bichos. Bueno, tan grande que no cabe en una casa normal. Hay que, bueno, no hay tocadiscos. Bueno, en fin, vamos a escuchar Verano Muerto de Los Bichos ahí. Is in my hand. Suelo. Hey. Bueno, y después de estos esqueletos fluorescentes de los bichos, vamos a poner unos versos sultánicos. Estos versos sultánicos son de Mark Sultan. Mark Sultan es el BBQ de King Kong and Barbecue Show. Entonces vamos a colocar, joder, para que profitado. Vamos a colocar, mi novia tiene dos pies izquierdos. Bueno, no sé si es mi novia, pero sí, dos pies izquierdos. Sube ahora. Ahí, ahí. Sube. Ahora un temita para Gechu y para los del cumple o tal, Queen Latifah, menudas puchadas a la Hillary en el Príncipe de Bel-Air, exagerado. Madre. Thank you. beat, so I put my rhyme to a DJ Morphe. Ample samples, this for example, I made by the 45 King. So cancel your plans of moving to the front line. Either DJ, producer, and mine to a friend of mine. I rock, tip, and spin with the children. So get down with the sound if you're willing to let me sing while I bring Queen Latifah to the 45 King. Creating a new style in the name of the Flavor Unit. That's the way we like it, so I'm doing it. So if you wanna know what the plan is to be, I order you to dance for me. Unit to make you say, oh! With powerful lyrics, I'm on to let a sucker step up and get bombed by a beat created by my producer to break it out of the stuff that you're used to. This here is the moment of truth, so take the record to the DJ booth and let's start this. Let the beat get dumb, cause I'ma shake it all night and then some. People dancing, I can spot them. When I take control, you know I got them. Stop the music, that's out of the question. The Flavor Unit takes no suggestions. If you're not on the dance tip, here's your chance to be. I order you to dance for me. Bueno, encantados de que nos hayáis estado escuchando. Muchas gracias una vez más a los oyentes de Juventud de Mierda aquí en Radio Cucaracha 107.3, esta grandísima radio taller de Oviedo. Y bueno, vamos a ir despidiéndonos ya con una canción de Blondie titulada Vete de Frente, o Vete Ya, o algo así, o Vete nada más, simplemente Vete. Vamos a colocar este tema y os dejamos con la consulta del Dr. Roberts.